Radio Palermo 2, 89.1. Huellas que perduran. Periodistas y medios del pasado. Periodistas y medios del pasado. Continuamos en La Cocina del Periodismo, en este caso con nuestra sección en la que recordamos periodistas y medios del pasado. Laura Garzón, Laura Brizuela, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. En este caso traemos una joyita, un periodista o fotoperiodista que personalmente me gusta mucho, así que voy a disfrutar en las voces de ustedes que me recuerden a Robert Capa. Exacto. Bueno, primero, como todos saben, la tecnología tiene un monopolio alrededor del mundo y los medios gráficos no son la excepción. Ahora es necesario que en una nota aparezcan por lo menos 2 o 3 fotografías. Por lo cual se dice que hay un constante bombardeo de imágenes que no permiten apreciar la real dimensión del fotógrafo dentro de esta nota. Se podría decir que hay ejemplos tan importantes como el atentado a las Torres Gemelas, que no habrían sido lo mismo si no hubiéramos visto fotografías de ya está en el inconsciente de uno con la foto. Son noticias que si las lees es un tema, pero cuando ves las fotografías automáticamente las asocias. Claro. Al evento. Eso es. Bueno, igual que la fotografía de Rabrán en las playas de Pinamar o la imagen de los jóvenes corriendo después de lo sucedido en Cromañón. Claro. Bueno, todas estas imágenes hablan por sí solas y actúan de igual forma como titulares y solo requieren de un pequeño epígrafe. Bueno, sin embargo, durante una época, el fotógrafo no tenía la dimensión que tiene ahora. Era solamente una persona que proveía las fotos para algún medio y ya, eso sí, era todo. Simplemente las noticias, el texto y claro, ya está. O sea, lo importante era el texto y no la foto. Y pero luego el papel del fotógrafo se convirtió en algo mucho más importante como lo es actualmente. Podría decirse que todo esto comenzó durante la Guerra Civil Española, durante la Primera, Segunda Guerra Mundial, que era una época pretelevisiva, que en ese entonces no había televisión para mostrar lo que ahora vemos, y surge en esta época la figura de Robert Capa. Bueno, Robert Capa solía decir: si tus fotografías no son lo suficientemente buenas, es porque no estás lo suficientemente cerca. Bueno, aquí lo que dice, se nota cómo trabajaba el sentimiento que tenía al sacar la foto, más o menos. Bueno, en sus imágenes captó algunos de los grandes momentos de la historia moderna, como el desembarco en Normandía de la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento de Israel en 1942, y la guerra de Indochina en 1954. Bueno, Robert Capa nace en Budapest, Hungría, en 1913 y muere en 1954. Capa es reconocido más como un ícono de a nivel de ser un corresponsal gráfico de las guerras, solamente en ese ámbito de guerras, durante el siglo XX. Y su verdadero nombre era Ernest Andrei Friedman, y no Robert Capa. Bueno, Capa estuvo exiliado en Hungría en 1931 porque mantuvo siempre relaciones con grupos izquierdistas. Y por esto se trasladó a Berlín, y es en Alemania donde empieza a estudiar periodismo y comenzó a trabajar en la agencia Diffot. Bueno, para este entonces es cuando Capa descubre el uso de la cámara Leica, que era una cámara muy pequeña y confiable. Claro, se había ganado ya la confianza de varios fotógrafos de la época y era muy fiable para el trabajo que hacían. Bueno, para 1933 Capa tiene que huir de Berlín por la persecución nazi a los judíos y se instala en París. Y es en París donde empieza a trabajar con la revista Vue a finales de los 30. Después, en 1936, junto con su novia Gerda Taro, inventa la figura de Robert Capa. Se dice que ha sido primero por el periodista Robert Capa, y otros han dicho que era una mezcla que hizo de dos figuras de Hollywood. Uno era por el apellido de uno que era Robert, y el nombre de uno era Robert y el apellido de otra persona que era Capa, y hizo una combinación y ahí le salió. Sí, suena como Max Power, ¿no? Claro. Son esos nombres periodísticos que uno le queda grabado en la memoria. Imagínense recordar André Milton Friedman. No, Robert Capa. Sí, más sencillo. Igual lo descubrieron. Sí, bueno, igual ahí. Y por muy poco tiempo lo descubrieron y él siguió con su... Quiso conservar su Robert Capa. Bueno, y el fotógrafo Capa empezó a obtener un prestigio internacional a partir de sus reportajes de la Guerra Civil Española, que eran reportajes que había hecho para la revista Life, para la cual trabajaba, y además logró captar numerosos episodios bélicos, como el bombardeo de los japoneses sobre China, las campañas del norte de África y el desembarco de Normandía, como había dicho anteriormente. Bueno, Capa decía que la revista Life él la veía como un medio tiránico, porque él sentía que el fotógrafo no podía ni editar, ni elegir, ni conservar sus propios negativos de las fotos que él mismo había sacado. Y él, pues lo que él creía era que el reportaje fotográfico tenía que tener una evolución más, por un lado, ensayístico. Y es por eso que Capa califica al fotógrafo como una persona que solo podría expresarse plenamente durante una exposición o con un libro de fotografías del mismo fotógrafo. Bueno, como decía mi compañera Laura, gracias. El primer fotoreportaje que realizó Capa fue de la Guerra Civil, y aquí es donde aparece una de las fotos más conocidas de él, que se llama Muerte de un miliciano, que es un soldado que aparece justo en el momento en que una bala impacta en su pecho y muere. Hay también muchas versiones que dicen que la foto fue montada, incluso documentales que quisieron ubicar al miliciano, pero bueno, lo cierto es que esta es la imagen estelar de su primer libro, que se llamaba Death in the Making. En el 44, Robert Capa, como también dijo acá Laura, desembarca en Normandía y llega a tomar 106 fotografías, de las cuales solamente 8 salen debido a la negligencia de un empleado que por acelerado las quemó y salieron solamente... Un ansioso, sí. Salieron ansioso solamente las 8. Una de las noticias más importantes de la Segunda Guerra Mundial, emoción de tener ya el material listo. Sí, claro. Un detalle, el otro día leía que la película Rescatando al Soldado Ryan, que trata sobre el desembarco en Normandía, creadores, los realizadores de la película se han basado un poco en las imágenes que han mostrado Capa. Las 8 fotografías son impresionantes, la verdad, y es una pena que bueno, se hayan perdido. O sea, si tan solo tenemos esas 8 fotos y se logró hacer una reproducción en una película, no podemos imaginar lo que pudo haber sido el resto de las fotos que han sacado. Después igual les vamos a contar, se encontraron unas 3.000 fotos más de Capa. 3.000 de Capa. De Capa. Sí, aproximadamente. Ahora hace poco, pero bueno, sigamos un poco con la vida de Capa. En el 46 se nacionaliza estadounidense y en el 47 crea Magnum, que es la primera cooperativa de fotógrafos que tenía como objetivo la libertad para trabajar, es decir, que puedan conservar sus rollos, que puedan editar, que puedan, bueno, lo que hoy en día fue realmente un cambio en el paradigma de lo que era el fotógrafo. La cooperativa se llamó Magnum, este es un dato que a mí me pareció suculento, porque a Capa le gustaba mucho un champán que se llamaba Magnum. Tenía todos los vicios, era jugador, le gustaba el alcohol, así que bueno. Como deberían ser los periodistas. Antes, ahora no. Y se ha perdido un poco esa mística. Sí, sí. Pero sin embargo, pese a todos sus vicios y a todo lo que les podía costar dentro de Magnum, todos asumen que no hubiera sido lo mismo Magnum sin Robert Capa. Después de la creación de Magnum, él se dedica a enseñar a otros fotógrafos más jóvenes hasta que finalmente en el 54 encuentra la muerte cuando se va a cubrir la guerra de Indochina, que luchaba para independizarse de Francia, porque muere por la explosión de una mina que pisó sin darse cuenta, tenía solamente 40 años, así que bueno, fue... Yo creo que la muerte de él define como el concepto de él. Él estaba al lado de los soldados. Hoy tenemos tantos icolillos o móviles desde París reflejando la guerra de Afganistán o la guerra de Irak. Y claro, y este tipo estaba al lado de donde corrían las balas. Pero no solamente él, sino que también los otros creadores, los otros fundadores, tuvieron muertes así... Terribles, dramáticas. Por ejemplo, Seymour se murió 2 años después de Capa, en el 56, en el conflicto de Suez. Otros, por ejemplo, también todo ahí con lo que tenía que ver con la acción. Porque el fotoperiodismo de ese momento específicamente requería ir a lugares peligrosos, que bueno, era de... Se corría un riesgo. Sí, estábamos en guerra, todo el mundo convulsionado y bueno. Además, siguiendo la máxima que tenía Capa, era... Tus fotos tienen que ser buenas, muy cerca. Así que, bueno, lo que les decíamos de las novedades, sí, se encontraron 3.000 fotos inéditas de Capa, de la guerra civil española, que fueron descubiertas después de 68 años que estuvieron ocultas en México. Así que lo publicó The New York Times y el periódico de Cataluña, y fueron más o menos 127 rollos que estaban guardados en 3 cajas desde 1940. Casi 70 años después de ser enviadas a México, la cineasta Tisha Tziff las localizó a las cajas porque eran descendientes de Aguilar González, que había luchado en la Revolución Mexicana a las órdenes de Pancho Villa antes de ser diplomático en el Extremo Oriente y en Francia. Interesantísima recorrida por la vida de un hombre que ha dejado una verdadera huella en el fotoperiodismo. Le ingresan a nuestro blog a partir del lunes, lacocinaalperiodismo.wordpress.com, y les vamos a estar mostrando algunas fotos, algunas de las fotografías más interesantes y algunos videos que reflejan. Que va a complementar mucho más toda esta información muy interesante que hemos tenido acerca de este fotoreportero que ha marcado una época. Bueno, muchas gracias las Lauras. Estaremos gracias, viendo en... Laura. No, lo mismo, compañera Laura. Nos estaremos reencontrando en poco tiempo. Ahora nos vamos a la tanda y enseguida volvemos en La Cocina del Periodismo.